de la vida todo lo mejor. Es que me vas llevando de la mano a ese universo de color. Porque somos agua y fuego, dulce pasión momento a momento. Muy fácil es soñar y hacer motivos para amar. ¿Qué más te puedo decir? Que cada día yo te quiero más, que cada día yo te adoro más. Mi fórmula de amor, no hay ninguna otra mujer que me pueda hacer sentir el calor de ese amor a tanto fuego. Mi fórmula de amor, excitante y tan sensual, de emoción me haces volar al infinito, a las estrellas, como solo sabes tú, mi eterna amante, mi sol de primavera. Eres la mujer que me fascina, tan diferente y natural, como amigo, como amante, a tu lado quiero estar. Es que me vas llevando de la mano a su universo de color, porque somos agua y fuego, dulce pasión momento a momento. Cuán fácil es soñar y hacer motivos para amar. ¿Qué más te puedo decir? Que cada día yo te quiero más, que cada día yo te adoro más. Mi fórmula.